El defensor del pueblo de la nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. El defensor de los vecinos de la ciudad de Corrientes está pidiendo que intervenga el Estado para garantizar el abastecimiento de garrafas sociales en aquella ciudad. Está en línea precisamente Javier Rodríguez, el defensor de los vecinos de Corrientes. Javier, un gusto tenerlo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y preguntarle, pedirle detalles, porque se nos hace que esta cuestión de la dificultad para llegar a alcanzar la garrafa social supera lo que pasa en Corrientes y es probable que esté en muchos otros lugares de nuestro país, ¿no? Sí, es correcto. Sobre todo los que estamos padecemos de la carencia del gas natural, ¿no es cierto?, que son las provincias del NEA. Recuerdo que el NEA es Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa y norte de Santa Fe. Claro. Son las provincias que tenemos este problema. Entonces, el gas que nosotros ocupamos es el GLP, o sea, el gas licuado de petróleo, y tenemos problemas, ¿no es cierto?, de abastecimiento. Los problemas varían de una provincia a otra en cuanto a su gravedad, pero fundamentalmente hay provincias que ya llegaron incluso hasta la justicia, como la provincia de Formosa, para poder garantizar, ¿no es cierto?, algo que es vital, para sobre todo en este tiempo que se viene de frío. Tal cual. Y nosotros queremos recordarle a nuestra audiencia que esta cuestión de la carencia o la imposibilidad de acceder al gas por redes abarca la gran mayor parte del país y no únicamente ciertas áreas muy delimitadas. Es todo lo contrario. Nuestra estadística, nuestras cifras actualizadas hablan de una proporción de 6 a 4 argentinos que no tienen posibilidad de acceder a gas por el tendido de redes, ¿no? Si esta situación tiene algún viso de solución en el, por lo menos, mediato o más largo plazo. Esto es, me refiero a que en Corrientes finalmente haya tendido de cañerías para el gas. Sí, hay un inicio, ¿no es cierto?, un proyecto. Teóricamente el gas ingresaría por la zona del sur de Corrientes, una zona fronteriza que es Paso de los Libres. Y se darán cuenta que eso lleva todo un tiempo, ¿no es cierto?, con lo cual el problema por unos años nosotros lo vamos a tener y obviamente lo vamos a tener que tratar, y sobre todo nuestra tarea es ahora de anticiparnos un poco al problema grave que va a ser en el invierno. Claro, porque estamos recién principiando con las primeras temperaturas medianamente bajas. Cuando lleguemos a julio-agosto, el tema se va a poner crítico. Además, tengo entendido, Javier, sí, que hay allí una cuestión de, por ejemplo, el organismo oficial que tiene que ver con esto indica que hay 14 empresas prestadoras para la capital de la provincia, pero solo operan 4, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros acostumbramos nuestra gestión a hablar con propiedad y con seriedad. ¿Eso qué significa? Que nosotros, la información que tenemos, diríamos, es que hay 14. Ahora, y 4 son las que están prestando realmente un servicio, pero lo que no tenemos es la información oficial, ¿no es cierto? Por eso cursamos la semana pasada un pedido de informe, una nota, a la Secretaría de Energía de la Nación a través de su ente, que es el Energas, como para poder tener precisión y actuar, y diríamos hablar con fundamento, y así no solamente informarnos y saber con certeza cuáles son las distribuidoras y o fraccionadoras, sino también qué cupo es asignado a cada una de ellas. Con lo cual, nosotros vamos a saber si realmente va a poder alcanzar, no va a poder alcanzar, y qué, diríamos, medidas vamos a tener que tomar para que esto no falte ahora en el invierno. Claro. Y esto a nosotros nos evoca lo que está pasando en otros aspectos de la comercialización, no ya únicamente o exclusivamente del gas, sino que nos está remitiendo a lo que pasa con los precios de los alimentos y tantos otros valores, donde hay un escamoteo y una pugna verdaderamente por obtener mayores márgenes de ganancia, en algunos casos no importa cómo, o vulnerando qué leyes o qué disposiciones. El caso sería, para que nos des un ejemplo, Javier. ¿Cuánto debe costar una garrafa social y a cuánto termina vendiéndose cuando se alega que ya no hay disponibilidad, no hay cupo disponible? Exacto. Eso, el gas hasta el 30 de abril, esto es información oficial, está prorrogado el Programa Nacional de Garrafas Sociales, ¿no es cierto? Uh-huh. O garrafas para todos. Esto es, diríamos, para garrafa de 10 kilos. Tomando como ejemplo eso, se venden en los negocios minoristas hasta 60 pesos. Estamos hablando de la capital. Y un último informe, en algunas localidades del interior, donde realmente hasta esas garrafas escasean, estamos hablando de un precio para esa garrafa de 100 pesos. Lo que es una barbaridad, diríamos, habiendo un subsidio que asiste a este, y un programa que se ocupa de esta necesidad básica, de que tengamos que llegar a eso, ¿no es cierto?, a pagar esos sobreprecios. Y no nos olvidemos que el subsidio lo pagamos todos. Claro que sí. Además, en base a este dato último, están cobrando el 600% por encima del valor que debería tener la garrafa social. Es un informe de la ciudad de Goya, que es la segunda ciudad de Corrientes. Uh-huh. Preocupados me llamaban concejales de la ciudad de Goya. O sea, es un problema que está en toda la provincia, ¿no es cierto? Y claro, bueno, claro. Y obviamente, como usted bien lo dijo, en varias provincias que cuentan con este tipo de gas licuado de petróleo. Ni más ni menos. ¿Y cuál es el hasta ahora o hasta este momento la respuesta promedio de los que tienen responsabilidad desde el Estado en esto? Intendente. Sí, le cuento. Esto nosotros, diríamos, los pedidos de informes lo hicimos a la Secretaría de Energía, como ya dije, y le pedimos a la municipalidad, esto fue el miércoles pasado, le pedimos a la municipalidad que extreme los controles y que en el marco del programa de garrafas sociales, que tiene una responsabilidad la municipalidad de cada localidad, que por favor aplique los controles como para que no existan excesos, y también articule los mecanismos para que la garrafa llegue a la mayor cantidad de gente posible. Ayer, ya que fue el lunes, el primer día hábil, la municipalidad emitió un comunicado donde dispuso un cronograma de gas en 15 delegaciones municipales distintas. O sea, son 15 delegaciones que están distribuidas en toda la capital. Cada una, diríamos, está en un día distinto, está abasteciendo este gas social a la gente que recurre y se anota en esa delegación. Bien. Con lo cual nos alegra mucho. ¿Sí? Los amigos distribuidores también sacaron sus carteles afuera. Hay más movimiento en la distribuidora, o sea que eso es importante porque significa que nuestra campaña de concientización y alerta de este tema, de esta problemática, está dando, diríamos, algunos resultados positivos. Pero falta mucho todavía para recorrer. Seguro que sí, pero lo importante es que haya un principio de respuesta o de reacción ante el pedido que ha hecho ahí ustedes. Eso está muy claro. De los vecinos, sí. ¿No? Si hay controles, podrá llegar a impedirse cosas como estas que acabamos de relatar. Que en Goya, en la provincia de Corrientes, se cobre hasta 6 veces más lo que debería ser el valor de la garrafa de 10 kilogramos. Le queremos agradecer muchísimo a Javier Rodríguez, defensor de los vecinos de la ciudad de Corrientes, por este aporte, por este testimonio, y estaremos cerca a medida que el frío avance y esta situación seguramente reclame la atención de todos. Gracias, bueno, Javier. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Gracias. Al contrario. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el defensor del pueblo de la nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente es su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Desocupado. Rechazadas, la cabeza cansada.